FM 99.7, Che Barracas. La carpa villera cumple un mes a la espera del diálogo con la ciudad. Vecinos de villas porteñas que mantienen una huelga de hambre junto al obelisco reiteraron su reclamo de diálogo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires al cumplirse hoy 30 días de protesta. Se realizará una conferencia de prensa a las 16 horas. Siguen reclamando que la ciudad de Buenos Aires declare la emergencia habitacional, socioambiental, socioeducativa y sociosanitaria de la ciudad de Buenos Aires. El PRO buscará dar sanción definitiva a la iniciativa para rezonificar 15 terrenos ubicados en la ciudad para construir plantas de tratamiento de residuos. La iniciativa tiene como fin incorporar la figura de higiene urbana dentro del Código de Planeamiento Urbano y el de Edificación. La misma contemplará los procesos de tratamiento de residuos sólidos de la ciudad y la regulación de esta actividad. También autoriza al jefe de gobierno, Mauricio Macri, a celebrar contratos con privados para el tratamiento de residuos durante 10 años. Mujeres de Bajo Flores crean un centro de salud. Mujeres del barrio Rivadavia, en la Villa 1114 de Bajo Flores, porteño, organizaron un centro comunitario de salud y se capacitaron para prevenir enfermedades, realizar relevamientos sanitarios y facilitar el acceso a los tratamientos médicos a los vecinos ante las dificultades para acceder a los centros de salud cercanos. Este centro de salud funciona en Alfonsina Storni y la calle Sin Nombre. Es atendido de lunes a viernes por vecinas que se formaron como promotoras de salud y recibe visitas semanales de médicos, enfermeros y estudiantes de enfermería. El comienzo del debate de los proyectos para regular los piquetes tuvo un principio de acuerdo para declarar la amnistía a al menos 4.000 manifestantes sociales procesados. El reclamo surgió de las fuerzas UNEN y de la izquierda, que presentaron un dictamen que pide extinguir la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas por la participación en los hechos ocurridos con motivo y finalidad de reivindicación social. Se celebra hoy el Día Anti-Chevron en 13 países del mundo. Organizaciones de América, Europa y África protestan contra lo que consideran malas prácticas de la petrolera estadounidense. En Buenos Aires se realizará una manifestación a las 15 horas en las oficinas de Chevron, esto es Perón 925, Perón y Suipacha, con una radio abierta y una transmisión especial. Fuerzas policiales de Brasil van a la huelga a 22 días del Mundial. Son efectivos de 14 estados que protestan contra la política oficial de seguridad. El gobierno asegura que durante el Mundial no habrá medidas de fuerza. Durante este periodo habrá más de 8.000 efectivos en las calles a diario. FM 99.7, Che Barracas.